iniciamos el orden del día y sometemos a votación la aprobación de las actas de las sesiones celebradas con fecha 24 de noviembre y 30 de diciembre de 2011. Si hay algún comentario hacer a las actas. Señor secretario, ¿votamos o no vota? Bigarren zera, lehenengo zera, gaia, honetan, altatia garai batean edo bitartean, egoraldi batean, hartutako ebazpen kontu ematea. Dación de cuentas de las resoluciones de alcaldía desde 11.918 hasta 12.012 M. Bigarren puntua, lurralde politikak zera. Bigarren puntua beraz, gaurkoa, animaliak edukitzeko eta babesteko ordenantzaren modifikazioa hasierako onarpena. Aprobación inicial de modificación de ordenanza de tenencia y protección de animales. Comentario Rick, ¿hay algún comentario? ¿A una? Procedemos a la votación. A favor. A favor. A favor. Alde. Alde. Alde. Alde. Alde. Alde. Alde. Alde. Alde. Alde. A favor. A favor. Alde. Se aprueba por unanimidad. Hirugarren puntua, lurralde politika barruan, ostalaritza establezimendu kokapenaren ordenantzaren modifikazioa, hasierako onarpena, izango litzateke. Aprobación inicial de modificación de ordenanza sobre la ubicación de los establecimientos hosteleros. ¿Comentario Rick? ¿Un comentario? Procedemos a la votación. A favor. A favor. Alde. Alde. Alde. Alde. Alde. Alde. Alde. Alde. Alde. Alde. A favor. A favor. Alde. El mismo resultado, unanimidad. Horrela ingo dugu, beste aparta batean, beste atal batean sartzen gara, sekretaria idazkaritzan, en zuzen ere. Laugarren puntu honetan, ebazpen baten gainean lanen noteko. Dación de cuenta, decreto 11.95.950 S. Bosgarren puntua, idazkaritza barruan be, 2011ko urtarrilaren batean, biztanle, kasu honetan, izan behar da, des eta zetas. Cifra oficial de población a 1 de enero de 2011, lo que hacen los colectores. ¿Algún comentario? Vale. Adriana, komeni diteke ez dakit esan duzun ze biztan leku pulua den. Bai, bueno, hortxe dago. Jendeak, jakin dezan. Bai, honen gainean, bueno, bakarrik aipatzen da, honen barruan, ba, guztiok jakin dezagun, zenbat gauden, amurrion, 10.014 biztanle. Queda fijada la cifra oficial de población de Amurrio en 10.014 habitantes. Aurrera egingo dugu, ekonomia politikak, eta hasiera batean behintzat, guztiok izan dugu zirrogoaren zera, eredua, mandaina, eta hasiera mugara aurre kontuaren gaineko ez da bera. Eta bos komienzo al debate sobre el presupuesto municipal ordinario de 2012, aprobación provisional se procede, así como los anexos constituidos por la plantilla orgánica de personal y la relación de puestos de trabajo. afectos de hacer una dinámica que yo creo que nos pueda venir bien a todos, quería establecer una primera consideración sobre sobre el debate. Entendido, para hacerlo más sencillo, con una primera ronda de todos los grupos, y en su caso, si hubiera alguna matización que se pudiera hacer, lo haríamos en una segunda y posterior y cerraríamos el debate. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo a los portavoces? Sí. Bueno, este diga igual así igualar. Vamos a empezar con los comentarios que se pueden hacer sobre el presupuesto, dando de menor a mayor. En este caso, quiero hablar del Partido Socialista de Euskadi. Bueno, buenas tardes. El PSE hoy ha venido aquí a votar a favor de los presupuestos. No podemos permitir que los presupuestos se prorroguen otra vez. Y en el sentido de aportar, de sumar más que de restar, hemos presentado 5 enmiendas. La primera, para el Colegio Lucas Rey, atendiendo necesidades enfocadas a mejorar el servicio de la seguridad del centro. La segunda, coincidiendo con los demás grupos, para dotarnos del dinero necesario para actuar en el hogar del jubilado en la UCI. La tercera, el cheque bebé, destinando 10.000 euros para familias con rentas en tramos inferiores del IRPF a 18.000 euros. Las otras dos enmiendas, que las hemos retirado, hacían referencia al barrio de San José. Las hemos retirado puesto que hemos comprendido que el equipo de gobierno se compromete a actuar en este barrio. Que en la partida destinada a obras relacionadas con la 625 se acometerán tanto la regla de la plaza parking situada atrás de la iglesia como la construcción de marquesinas en la parada de autobús. Dos cuestiones demandadas en una de las enmiendas. La otra, la que también hemos retirado, la hemos retirado puesto que el equipo de gobierno también nos ha trasladado la intención de integrar el barrio de San José como prioridad en el plan foral de los servicios. Entendemos que es un momento complicado para todos los partidos políticos el de enfrentarse a unos presupuestos y votar a favor o votar en contra. Pero viendo la situación de nuestro entorno, la urgente necesidad de este ayuntamiento de contar con esta herramienta, no entenderíamos, después del proceso que hemos tenido de trabajo y de colaboración entre todos los grupos para sacar esto adelante, que se repitiera lo que pasó en la Comisión de Hacienda, donde el solitario voto socialista fue el que trajo aquí este dictamen. Alderdi Popularra, Partido Popular. Bueno, primero queríamos destacar la mejora considerable respecto a otros años en la presentación de estos presupuestos y por ello felicitarnos, ya que históricamente se traían a pleno prácticamente en la segunda mitad del año, ¿no? Estos presupuestos son unos presupuestos austeros, con una contención del gasto importante, creo que ajustados al momento económico que vivimos. Hay una reducción importante de las subvenciones externas, tenemos menos recaudación por obras y también tenemos la imposibilidad de enajenar cualquier bien municipal excepto la madera de los montes. No nos quedan rampas, no nos quedan garajes, no nos quedan nada. Terreno tampoco. Otro punto a favor a destacar es que no se ha recurrido al endeudamiento como en algunos años anteriores, a lo cual el Partido Popular siempre se opuso, porque recordar también que ese endeudamiento de años anteriores este año nos supone algo más de 461.000 euros que tenemos que pagar, y ahora ese dinero yo creo que nos vendría muy bien para en estos momentos, ¿no? También se han eliminado partidas que el Partido Popular lleva pidiendo durante muchos años, como son las de Vilalia, Nafarro Añés, Kilómetro AC, etcétera. Actividades que se realizan fuera de Amurrio y en algunos casos fuera del País Vasco, que no lo pueden disfrutar los vecinos de Amurrio. Resultaría una contradicción que se estén recortando subvenciones para los grupos de Amurrio y se sigan manteniendo subvenciones a grupos o actividades que no son de Amurrio. También se está finalizando una ordenanza que pedimos nosotros y se aprobó hace 2 años. Yo creo que podremos con ella racionalizar más el gasto y ordenar. Esos presupuestos que nos presentaron, yo creo que eran ajustados, pero también mejorables. Para ello el Partido Popular presentó una serie de enmiendas y ahí queríamos destacar los 25.000 euros conseguidos para la equipación del centro de jubilados, o la eliminación de una partida de 15.000 para el acondicionamiento de la sala de proyecciones, en fin, una serie en temas urbanísticos. También se ha conseguido una reducción importante del dinero destinado a la redacción de proyectos por empresas externas del ayuntamiento. Yo creo que no es el momento de hacer muchos estudios y muchos proyectos, y además tenemos unos técnicos inmejorables que lo pueden hacer muy bien. Otra de las cosas que se consiguió, pero que no vemos que se está cumpliendo pese a la promesa del equipo de gobierno, es el tema de multar a las personas que exigen el pueblo. Tenemos unas ordenanzas que permiten sancionar a gente que está todas las semanas exigiendo el pueblo, con pancartas, papeles, pegatinas, en fin, todavía no se ha hecho ni una sola sanción a estas personas, y vuelvo a reiterar la petición que he pedido y que tengo el compromiso de que se va a hacer cumplir hace tiempo, pero que hasta el momento no he visto ningún resultado. Espero que con la aprobación de este presupuesto se empiece a cumplir. Por lo tanto, con todo este condicionante, nuestro voto va a ser a favor. Bueno. A nadie se le escapa que la situación de crisis pues está ocasionando la disminución de los ingresos municipales y como consecuencia pues se impone esa tendencia a la reducción del gasto, ¿no? Es el argumento que en este ayuntamiento, con todas las instituciones, aunque seguramente esté sirviendo para enmascarar muchas políticas que de otra manera no se podrían llevar a cabo, pero a lo que nosotros nos atañe, pudiendo estar de acuerdo en lo que la realidad impone, la disminución de los ingresos municipales, podemos no estar de acuerdo en que haya que tender a reducir el gasto y mucho menos de la manera que se plantea, una manera lineal de aplicar una reducción del gasto sin ningún fundamento ideológico que sustente eso, ¿no? Quiero decir que si por reducir con el criterio que nos han reducido linealmente un 30% de todas las áreas, y da lo mismo que de qué área se trate, ¿no? Nosotros contemplamos una serie de cuestiones que están en los fundamentos, en los principios ideológicos de la coalición a la que pertenecemos, pues que nos parecen que incluso en esta situación de reducción de ingresos pues habría que haber intentado mantener las partidas, como luego comentaré, ¿no? Y en esa línea pues fueron las enmiendas que presentamos. Antes de entrar a esos detalles, comentar que ya no podemos apoyar estos presupuestos porque ni siquiera desde el inicio conseguimos que, siendo consecuentes con lo que nosotros durante la campaña, en nuestro programa, igual que el equipo de gobierno, enfatizábamos, ¿no? El tratar de recuperar la participación ciudadana en su máxima expresión, pues hicimos esfuerzos inicialmente para que se, en una situación tan comprometida, pues la herramienta de la que teníamos que dotar al equipo de gobierno para que gestionara el municipio durante este año, pues fuera la conclusión de ese debate entre los grupos que componemos ahora la corporación y los técnicos responsables de luego de gestionar esos dineros, ¿no? No hubo manera, incluso porque no queríamos que se tergiversara o malinterpretara lo que estamos pidiendo. En el acta que hemos aprobado hoy ya viene recogido explícitamente lo que queríamos decir y lo que intentábamos que se hiciera en ese sentido, ¿no? Trabajar estos presupuestos en una situación absolutamente comprometida económicamente y haber elaborado algo de manera consensuada, habría cosas prácticamente en las que nunca nos vamos a poner de acuerdo, porque estamos en las antípodas ideológicas en algunas cuestiones, pero por lo menos consensuar el fundamento del presupuesto para que la legislatura luego se desarrollara con más tranquilidad, ¿no? Nosotros, como decíamos, hay algunas cuestiones que no podíamos aceptar sin criticar, o podemos plantear que así fuera, como hemos hecho a través de las enmiendas, que se redujeran las partidas en cuestiones relacionadas con la prestación de los servicios sociales, que por ejemplo, ahora se comentaba Monse, que si no tuviéramos endeudamiento, ahora podríamos disponer de no sé cuánto más para poder, en esta situación de crisis, no estar tan apurado, ¿no? Pues nosotros entendemos que en esta situación pues es quizás donde más justificado esté el que una institución se tenga que endeudar para poder seguir prestando esos servicios sociales. Pero lo que debe endeudarse con un criterio, con un cierto rigor, ¿no? Ahora mismo estamos reduciendo de amortización parte del endeudamiento que tenemos, pues bueno, si vamos a volver a endeudarnos al mismo tiempo que amortizamos, que va a suponer mantener ese endeudamiento, que creo que es bastante asumible en este ayuntamiento si lo comparamos con la realidad del resto de los ayuntamientos del territorio, y de esa manera pues poder mantener las partidas en estas áreas, que es cuando peor lo va a pasar la gente que solicita o se acerca a los técnicos de estas áreas a pedir ayuda, ¿no? Otra cuestión irrenunciable para nosotros es, como así lo planteábamos realmente, que se mantuvieran las partidas, no aumentar, pero menos que se mantuvieran, que ya habían sufrido una reducción en la anterior legislatura, pero por lo menos que se mantuvieran en el punto en el que estaban las partidas relacionadas con el euskera, ¿no? Había dos enmiendas, una que defendía que todos los grupos, asociaciones que están haciendo algún trabajo para desarrollar, implantar, fomentar el euskera en la localidad, pues no se la redujera la partida y en algunos casos desapareciera en su totalidad. Y por otro lado, pues que al departamento de euskera hay un compromiso municipal de dotarle con un 2% del presupuesto. No pedíamos eso, pero que si ya estábamos marcando una tendencia hacia ese 2%, que en este año no se redujera, no diéramos un paso atrás, ¿no? Y bueno, ninguna de las dos enmiendas prosperó porque ningún otro grupo apoyó las enmiendas, ¿no? Luego también cuestiones relacionadas con la diferencia de género, también pedíamos que se dotara de partida para poder desarrollar el plan de igualdad, porque con el dinero que van a disponer, lo único que van a hacer es poder pues mantener el salario de la persona que está contratada para desarrollar ese plan, pero bueno, ya veremos a ver lo que va a poder hacer con los recursos que va a poder contar. Eso entendemos que este año va a entrar en un año de stand-by y espera que vengan mejores tiempos para poder meterle mano a este plan de igualdad que tenemos aprobado. Luego también hacíamos un guiño especialmente con un cariño especial, ¿no?, al tema de la juventud, que igual es una cuestión, que una asignatura pendiente que tenemos en esta corporación, y hacíamos un gesto para ver si definitivamente podíamos dotar de un espacio multiusos y que pudieran autogestionar, habilitando una partida para rehabilitar el mercado viejo como primer paso, para ver si eso podía servir de espacio donde pudieran compartir ahí los distintos grupos de jóvenes pues para llevar a cabo las iniciativas que ellos plantearan. Se nos dijo que las conversaciones iban por otros derroteros, ¿no? Bueno, pues en cierto modo que la enmienda no prosperó, pero nos quedamos un poco tranquilos porque eso quería decir que había conversaciones y que se estaba trabajando en ese sentido, ¿no? Como que ya había la cosa ahí, además como que iba por otros derroteros, o sea, como pensando que, que ya se estaba pensando en algún otro espacio, pero bueno, hoy nos hemos encontrado con pancartas esta misma mañana, ¿no?, reivindicando eso precisamente, lo que nos hace pensar que esas conversaciones, no sé ni siquiera si habrán tenido ese contenido, ¿no? Otra cuestión que a nosotros nos parecía irrenunciable era que también en estos momentos se rebajara la partida para ayuda a proyectos de cooperación. Y yo creo que hay, en cierto modo, una equivocación, no se entendió bien cuando en la comisión nosotros decíamos lo que queríamos decir, simplemente que se mantuvieran las ayudas que el ayuntamiento a través de Euskal Fondoa da para que se mantuvieran en esa cantidad lo que venía siendo la ayuda que prestaba este ayuntamiento a los proyectos de cooperación humanitaria, ¿no? Se rebajó porque parecía que servía de justificación el criterio del kilómetro, de la distancia, ¿no? Bueno, nosotros entendemos que en estos momentos es cuando hay que ser especialmente solidario de manera internacional, ¿no? Difícil va a ser que nosotros salgamos de la situación tan comprometida en la que estamos. Además, pensamos que está en el origen del problema, ¿no? Que las cuestiones ahora hay que abordarlas desde lo local, pero teniendo una visión global de la situación, ¿no? Y en este caso, pues, difícil va a ser que nosotros recompongamos nuestra situación, esa sociedad del bienestar, si el resto de los habitantes del planeta, una parte muy importante, pues siguen sufriendo la situación de pobreza en la que se encuentran, a la que se encuentran sometidos, ¿no? Podemos estar de acuerdo en lo último que señalaba Monse, que a ver si se empiezan a recabar las multas estas por temas de ensuciar la pared, de estar igual, ¿no? Porque esta enmienda nuestra sí prosperó, curiosamente, imputada a otra enmienda que también había prosperado, en la que con el voto nuestro en contra, porque entendemos que la letra con sangre no entra, ¿no? Lo de normalizar, ordenar y sancionar al que no cumpla con esa normalización a la que se nos quiere someter en todos los sentidos, prosperó la enmienda de aumentar los ingresos en 5.000 euros vía recaudación de sanciones, ¿no? Y como vimos la ocasión, entonces enmendamos en la misma comisión para que la partida esta que previamente había sufrido un recorte, la ayuda a los proyectos de cooperación, pues aumentara en esa misma cantidad en la que el presupuesto iba a ingresar, ese aumento de ingreso iba a tener el presupuesto vía multas que se destinara a la cooperación, a los proyectos de cooperación, y prosperó esa propuesta. Luego otro par de cuestiones, ya por terminar, y también tiene que ver con algo que hemos visto hoy, ¿no?, en la Comisión de Gobierno. Queríamos que se vaya intentando reducir las subcontratas, los servicios, las externalizaciones que hay en el intento. Ahora mismo se está prestando un servicio que cuesta mensualmente 3.000 y pico euros, que es el asesoramiento en cuestiones informáticas, hasta que se renueve, o sea, publique a una nueva empresa. Y pedíamos, porque claro, esto ya son unos cuantos meses los que después de haber concluido el servicio se van facturando mensualmente esa cantidad. Entonces decíamos que sin aumentar el gasto, que lo que se viene pagando a esa empresa externa por prestar este servicio, se contratara un trabajador propio de la casa para que estuviera aquí la dedicación, si podía ser exclusiva o si no a tiempo parcial, para no aumentar la partida económica y que prestara y poder seguir prestando ese servicio, ¿no? Bueno, se nos dijo que los experimentos son gaseosa y hoy ha vuelto a pasar por gobierno la aprobación de otra nueva factura de 3.000 euros, considerándolo como una especie de contrato menor, y ya veremos a ver si el mes que viene pasa lo mismo. En fin, que eso también va un poco en contra de los fundamentos que planteamos nosotros en nuestro programa, ¿no? Y lo que sí ya planteábamos desde el inicio de la legislatura, que con el cambio de modelo en cuanto a la gestión municipal, y llevaba el cambio de modelo que nosotros planteábamos, lleva implícito también una reducción del gasto en personal, pero no una revisión salarial de los trabajadores del ayuntamiento, sino de los cargos electos, ¿no? Los liberados que hay en el ayuntamiento, y para haber tenido si había que reducir el gasto, por lo menos que estuviera en el primer elemento a contemplar en esa reducción, que fuera ese y no otro, ¿no? Y he dicho que no vamos a apoyar el presupuesto, pero tampoco vamos a votar en contra, porque entendemos que en una situación como la que vamos a tener que pasar este año, pues es necesario que comportarse o llevar a cabo una oposición política responsable, y ya que algunas de las enmiendas que planteamos prosperaron y algunas otras las transaccionamos, pues nos vamos a abstener como gesto de confianza, a ver si cuando nos encontremos el año que viene estando en la situación, pues alguna de las críticas que haremos al presupuesto pues ya no las tenemos que hacer. Nada más. Es que me pasa. Bueno, labur esan da, nuke, zera, orkestu du, aurrekontua orkestu dugunean, gehien bat egin dugu, 2010ko aurrekontua luzatuta zegoen neurrean, eta lehenengo eta behin hasi ginen, behintzat ideia horrekin, lan egiten, iruditzen zegoelako, beharrezkoa dela tresna bat, kasu honetan aurrekontua gulertzen dugu tresna bat dela, lan tresna, behar den moduan lan egiteko, beraz ikuspuntu horretik lehendabizi ildo horretatik joan ginen. Eta hori izan zen gure hasierako helburua. Asko hitz egin da honetaz, bueno, baina guk azpimarratu nahiko genuke prozesu horretan behintzat landu dugula inoiz, baina gehiagotan behintzat esperientzia propioagatik esaten dut, bi hilabete eman ditugula, saiatu egin garela talde guztiekin egoten. Azaroaren bukaeran aurkeztu egin zen lehendabiziko zirriborroa, ekarpenak egin alizateko. Ordutikan bi hilabete izan dira, saiatu gara, modu baten odestean egon gara talde guztiekin, eta beraile guztiei izan zaie, prest ginela, erosein momentutan, zirriborroa eskuan, mentzat, hasierako zirriborroa, gainera, arlo-sarlo lan egiteko behar zen moduan edo nahi zen moduan, eta ez genuen, momentu hartan ez genuen ekarpen jaso. Hori esan egin zitzaien bozera mailei, hiruei. Ordutikan aurrera egin dugu, bueno, eta ogasun batzu izan zen, eta bueno, egia esan, eta hemen islatu egin da, emendakinak aurkeztu zirela, esfortzu handiarekin guztion aldetikan, onartu egin ziren, neurri handi batean beste batzuk ez, baina bueno, hemen aipatu den bezala, bilduko aurrezkariak izan duen moduan, modu batean abestean, batzuk aurrera joan ziren. Eta guk, egia esan, ulertzen dugunagatik, aurrekontua hobea da, hau da, guztiona delako, zentzu horretan, ez? Eta eskertzen dugu, nola baita edo, guztiok egindako aregina. Hala eta guztiz ere, bueno, esan beharko dugu, udalarentzat eta kasu honetan herri batxarrentzat ez dela batera errazan une honetan egoera. Aldundiaren aldetikan ere, osain bat rekorte egiten ari direlako, eta daukago beste beste opor fiskalak eta bueno, nola baita edo jasotzen dugun dirua gero eta gitxiago da. Hemen aipatu da gainera, ez dela beharrezkoa, zorra edo handitzea, eskizitzen da, eta orduan premisa horrekin jokatu behar dugu. Beraz, bueno, gauza batzuk aipatu dira, nik ez dute gehiegi luzatu nahi kontua, baina bai esan nahi dut, kasu batzuetan, bueno, eta hori egunen batean, lasaiagoetan, seguramente beste foro batean hitz egin beharko dugu, askotan aipatzen dugulako, ez dugu ulertzen Bilduk duen parte hartzearen gainean duen konzeptzioa ez dugu konpartitzen, baina eta egunen batean ez egin beharko dugu ziurenik eta hori argitu, ze ez genuen ulertu emendakina, egia esan, ez genuen ulertu. Bueno, hala eta guztiz ere, gure programa zegoen, eta hori defendatuko dugu hemen eta behar den tokia. Bai? Gauza bat, bitxu, ba, euskararen inguruan, aipatu duzu gauza bat, benetan egia ez dena, ez? Esan duzu, atzera indugula, ba, nola baita du, ez da, eta aipatu duzu, besteak beste, ba, konpromiso bat zegoela, ba, bueno, eta badau, osea, elkarteri, euskara arloko elkarteri, tokiko bertako elkarteri, euskara arloan, ez zaio, ez da, xentimolik ere, kendu, bai, aurreko, bai. Beste aldetik ere, esan behar da, eta egin dugarik eta hemen dauzkat datuak. Gaur egun, aipatuko dut, nola baita edo, ideia bat egitea den. 2008ko aurrekontua. Euskara zen 0,99 del presupuesto total. 2010. Euskara 1,79 del presupuesto total. 2012. Euskara 1,90 del presupuesto total. Bai, hori dira datuak, idatzita daude, jasota daude, eta hori da adierazi nahi duguna. Artu dugu, ibuki, kapitulu bat, bi, eta lau. Beste aldetik, gauza batzuetan, benetan, dana ez da dirua. Berdintasun arloa aipatu duzu, eta nik gauza batzuetan ados egon naiteke, baina beste gauza batzuetan ere, irudimena behar da, eta noski. Dana ez da jarduera bat egin behar dela eta dirua jarri behar dela. Beste gauza batzuetan ere, pentsatzen dut, beste formula batzuk existitzen dira. Gaur adibide, horren adibide bat esan dugu, guizan, bilera bat esan dugulako, eta horren ildotik joan nahi dugu. Gazteria. Gazteria importantea da, Amurrion eta Donon. Ez? Argitzen gaituena da, ez dakit, eskandalera bat mutatu dela, abenduaren 23an, gazteria esan behar gazonetan nugu gana etorri delako proiektu bat eskuan. Zain genuen urtarrian zeharitzen ingo genuela, berri hori bigarren zera, bilera batean, ez? Horren inguruan. Ordutik gan ez dugu besterik izan, baina bueno. Hogeita la urte eman ditugu, guztiok, apenas teknikari gabe eta planik gabe. Osea, orain eskatzea, horlako leku bat, jo ba, horrek eskatzen duen hausnak eta benetan serioa da eta egin beharko dugu, baina suabe eta egin beharko dugu guztien artean, ez? Arritu egin nahu eta hartzen dugu, apuntatzen dugu, zera, isunen gainekoa, zera, fatxadetan eta ipintzeko, zera, PP eta Bildu batera, pues orduan, bueno, batera zaudetan, orduare, pues hasiko gara isunak ipintzen, hola ze bada. Eta bero, pertsona kontuetan, ez? Ba, pertsona kontuetan ere egin da, egin bat. Oda, azkenengo langileriaren zerrenda horretan bost lanpostu ez daude egun honetan. Ez. Bueno, bestea beste, eh? Ozea, guztion aldetik alegin bat egin dugu, eta onartu egin badugu guztiok egin dugu alegina eta eskertzekoa da. Bai, ziurenik daukagun aurren daukagun aurrekontua, pues, lehen esan dudan moduan, ez? Guztion alden niurrian, nintzut, arrezagoa izango dela, zera. Landua dugu, urtean zer, inolako problemarik gabe, emendakinak daudelako, eta emendakinei ere egin alzaio. Egin alzaio polako jarraitan, ez dago, bueno, solamente decía, y lo voy a hacer muy breve porque voy a intentar resumirlo en el máximo, que la situación con la que se encontró este equipo de gobierno cuando entró pues, en una situación de prórroga presupuestaria, pues, sobre todo nos llevó a un escenario en el que teníamos que hacer un ejercicio rápido de intentar trabajar en la creación de nuevos presupuestos que sin duda consideramos que es la herramienta básica para poder trabajar desde un punto de vista efectivo dentro del ayuntamiento. Y esa fue un poco la primera premisa y la segunda premisa en la que hicimos especial hincapié, yo creo que porque nosotros nos ha tocado también estar al otro lado y lo hemos hecho, esa reclamación se ha hecho durante estos años por nuestra parte y también por los que compartían con nosotros lugar en la oposición, la necesidad de hacer un trabajo de colaboración en la elaboración de los presupuestos. Y hemos hecho ese esfuerzo. Entendido que desde finales de noviembre se tuvo el primer borrador de los presupuestos, compartido con todos y en el que solicitábamos la incorporación de aportaciones en la medida de que fueran creíbles o que se pudieran considerar. Y desde ese punto de vista se hizo un trabajo específico además y se comentó la posibilidad de incluso trabajarlo por áreas con cada uno de los responsables desde un punto de vista técnico y político. La verdad es que no hubo aportaciones y bueno, pues definitivamente ya nos encontramos con el segundo borrador que ya aportaba las características técnicas que tiene que llevar el borrador y ya, tras la Comisión de Hacienda en el que decía en euskera que hemos hecho un libro, que hemos hecho todos un trabajo bastante pedagógico, por una parte porque se han tenido en consideración bastantes enmiendas o se ha sido capaz de llegar a acuerdos y bueno, en definitiva consideramos que el presupuesto la medida que hay aportaciones de todos, sin duda mejora, siempre vamos a entender en esa clave, que mejora el presupuesto inicial. Es un poco más de todo eso. La verdad es que decía también que la situación un poco de partida por la que pasamos los ayuntamientos y también las juntas administrativas, que en este caso conforman al núcleo, es una situación complicada desde un punto de vista de ingresos, en el que la Diputación Foral tampoco nos está aportando bueno, pues ese plus que podríamos considerar nombrado, como se ha dicho, las vacaciones fiscales, todavía quedan pendientes, pues sin duda también no nos van a aliviar extremadamente, ¿no? Pero por lo menos nos podrían facilitar tener más recursos, ¿no? Todavía estamos expectantes y creemos que en ese momento yo creo que si disponemos de esos recursos todavía podremos hacer seguramente más cosas de las que teníamos previstas esencialmente en los presupuestos y seguramente en muchas de las enmiendas. Bueno, pues entonces el camino simplemente es racionalizar y ver lo que tenemos austero, sí, pero hay otros programas que tenemos que mantener. Bueno, comentaba que siempre me ha sorprendido de la coalición Bildu la concepción que tienen de la participación, que sin duda no sé por qué no encajamos la forma de visualizarla, ¿no? Y quizás por eso la sorpresa cuando presentan una enmienda para reducir drásticamente la partida que para eso este equipo de gobierno había preparado. El tema de euskera yo solamente quería nombrar, porque así se ha dicho, en alusión a que las subvenciones a los grupos locales que trabajan por la normalización lingüística se había reducido, pues los programas en principio las ayudas en principio se mantienen. Y dentro de ese trabajo que hemos hecho de interpretar los presupuestos que se tuvieron aprobados en otras fechas, hemos hecho el trabajo de incorporar el capítulo 1, 2 y 4 de euskera y hemos hecho la comparativa 2008, 2010, 2012 y en el presupuesto 2008 euskera era 0,99, en el 2010 1,79, un cambio sustancial, y en el 2012 1,9. Por lo tanto, pues hay una interpretación totalmente diferente. Solamente se resuelve mirando las cifras reales que están escritas, ¿no? Bueno, más cosas, pues el tema del centro de jubilados, yo creo que estamos todos de acuerdo. Este grupo estaba ya trabajando la idea de solucionar el tema dentro de 2011 y por circunstancias varias, bueno, pero bienvenida sea la enmienda a la que nos sumamos con gusto. La verdad es que otro tema importante, porque tiene cierta actualidad, es el tema de la juventud. Bueno, por una parte, la juventud entendida como una idea conceptual de lo que de las reclamaciones que vienen haciendo de manera histórica, sorprende, bueno, pues eso, que se ha estado muchos años en esta casa sin técnicos, sin planes, ni nada de nada, ¿no? Entonces ahora se nos pide ya de nada más entrar un espacio multiusos. La verdad es que creemos que hay que hacer un trabajo muy, muy exhaustivo. Hay un grupo determinado que nos ha solicitado, el 16 de diciembre tuvo la primera reunión con nosotros, y creemos que es un camino largo que podemos andar, pero que requiere cierta calma, ¿no? No sé, no entendemos, yo por lo menos personalmente no entiendo, no entiendo, pero creo que obedece más a un tema más coyuntural externo que al propio sentido de la intención que tiene pues intentar avanzar en políticas de juventud, ¿no? Con el tema de las multas por ensuciar espacios públicos, paredes, etcétera. Bueno, pues la verdad es que con el tema de la carcelería, pues la verdad es que a veces es un poco abusivo. La presencia es cierto. Y bueno, veo que han coincidido en la coalición Bildu y el Partido Popular en ese tema de intentar, bueno, ya lo se ha expresado aquí, que estáis de acuerdo en el tema de sancionar. Bueno, pues si vosotros estáis de acuerdo, pues nosotros nos sumaremos también a la idea. Tampoco hay mucho más que decir. Y bueno, tema de igualdad, y acabo ya con esto, pues la verdad es que efectivamente los planes son las personas, son los presupuestos, el tema de igualdad también, y entendemos que tienen que ir de la mano, pero también hay circunstancias en las que, aparte de lo meramente económico, también tenemos que ser capaces de solventar las cuestiones o plantearlas desde un punto de vista de utilización de los escasos recursos que tenemos, con otras cuestiones que no tengan tanto que ver con temas de solamente dinero, ¿no? Y en este sentido decir pues que por parte de este gobierno, o el ciclo de gobierno, que yo entiendo que de una manera absolutamente conciliadora, tranquilizadora, perdón, y comarcal, pues se ha empezado a caminar en ese sentido. Y nada más por nuestra parte. No sé si queréis abrir un segundo turno. Partido Socialista. Bueno, sí. Bueno, pues lo que quiero es agradecer a todos los grupos políticos el hecho de que parece ser que vamos a tener presupuestos, y lo cual es muy loable porque nos hace mucha falta. Sí, un par de comentarios. La cuestión de la participación. En el acta, como decía antes, del pleno de 24 de noviembre, pues donde rogábamos que se tuviera en cuenta esa forma de abordar la participación que pretendíamos llevar a cabo para trabajar el presupuesto, es que yo no sé si es que o no nos entendemos o comparto esa reflexión, ¿no? Parece que hablamos distintos idiomas cuando hablamos de participación. Una de las cuestiones que planteábamos era que el imperativo del tiempo no fuera un obstáculo para poder abordar esta cuestión con un poco más de calma. No se podía, porque los presupuestos había que aprobarlos a finales del año pasado, o como mucho, o sea, ahora estamos a finales de enero. Si esa cuestión podía haberse evitado, si no se hubiera precipitado con ese pretexto, ¿no? Porque al final hemos venido al mes de más que hubieran necesitado para tomárnoslo con más tiempo. El que participaran los técnicos municipales responsables de las áreas, yo creo que eso se nos dijo tajantemente que no. Ahora parece que esa disposición nos ha disponible ya de cara al próximo presupuesto. Y luego, en lugar de abordarlo de manera conjunta entre todos los miembros de la corporación, todos los concejales de distintos grupos de manera consensuada, hasta, como decía antes, hasta donde pudiéramos, ¿no? Por las diferencias que nos separan, pero no hacerlo de esa otra manera participada, que sí creo que se habría hecho, no con nosotros, pero con nosotros los grupos de la oposición, por separado, con el único propósito, entiendo, por recabar algún apoyo, por lo menos alguna abstención, para que prosperen nuestros puestos. Esa no es la visión que tenemos nosotros de la participación, ¿no? Bueno, luego algunas otras cuestiones que se han planteado, otra importante que tiene que ver con esto también, el que estemos defendiendo la participación y luego enmendemos el presupuesto en algo que planteaba el equipo de gobierno en ese presupuesto, una partida de 70.000 euros para destinadas a la participación. Pero joder, de los 70.000, 20.000 eran para llevar a cabo las iniciativas que se concluyeran de ese proceso participativo y 50.000 para contratar a un especialista, entre comillas, para que desarrollara esa participación. Acabamos de contratar a otro especialista para que diseñe un plan estratégico de gobierno por 19.000 euros y ahora nos encontrábamos que había que contratar a otro especialista para dinamizar la participación por 50.000 euros. Eso, pues, gracias a que se entendió bien por parte de los otros grupos de la oposición, pues no prosperó, y prosperó la enmienda que metimos nosotros imputando a que esos 50.000 euros se destinaran al desarrollo de la Agenda Local 21, que eso sí fue el desarrollo de un proceso participativo modélico. En cuanto a lo del euskera, que decíais que no se había reducido ni un céntimo a las asociaciones locales, porque sí, a las otras y sí, a los que organizan el Río Rat, Civilali, etcétera, se les ha quitado todo, ¿no? Tampoco se les daba 600 euros al año a todos estas a los que organizan estas iniciativas en los otros territorios, y a las locales, como es el caso de Aspalta, de Laiki, Aieraldea y AVE, el presupuesto del 2010, que aparece todo en la misma partida y como asociaciones que organizan actividades en fomento euskera, 10.000 euros. Y ahora nos encontramos que si en las partidas que ya son nominativas son 2.200, 2.800, 1.500, 1.500, y sumamos, eso es un 20% menos que 10.000 euros que era lo que tenían en el presupuesto de 2010. Y en algunas cosas hay que tener paciencia en lo de ese espacio de uso de los jóvenes. Pero para otras cosas parece que no se puede tener tanta paciencia, ¿no? Que había un par de partidas en el presupuesto para habilitar una de 50.000 euros, quiero recordar, y otra de 200.000 para habilitar un espacio en el parque municipal donde se tengan, que no viene dicho así, ¿no? Pero que es donde se tengan que ubicar en un futuro, pues el Chosnagune o el espacio ese que luego de disfrute de tal cual, no sé en qué otro espacio participativo sea consensuado esto. Por eso que, bueno, menos mal que eso tampoco prosperó, porque la mayoría de las enmiendas que presentamos nosotros, como los demás, se imputaban a esa partida, ¿no? La de los 200.000 euros y la de los 50.000. Ez da, ideia dut, ez da baiar usatzea, bakar-bakarrik, no tengo intención de prolongar más, pero más, lo que tenemos que decir, yo creo que está más o menos todo dicho, sí que es cierto que no tengo ningún problema, sí, cuando acabamos el pleno, mañana, si quieres, bueno, miramos esas cifras, no son 70.000, eran 60.000, ok, porque tampoco es cierto, bueno, puede ser, y de hecho yo creo que esa es la interpretación que hay que hacer, que hay alguna asociación de las que estaban en el presupuesto que manejas, que ahora mismo no están, pero porque no existen, o porque directamente no están haciendo nada, ¿no? Pero bueno, sin más, tampoco quiero entrar a valorar estas pequeñas cuestiones que yo creo que son absolutamente subsanables, porque son matices, sin duda, conceptuales, más que, o sea, son más de números que otra cosa. Bueno, yo concluyo ya. La verdad es que la persona más feliz seguramente hoy en la sala será Marian. Ya tienes tus presupuestos, mañana puedes entrar a trabajar con ellos. Gracias a todos por el esfuerzo que hicimos. Muchas gracias. Mosqueta y Morugo. A favor. A favor. Abstención. Abstención. Abstención. Alde. Alde. Alde. Alde. A favor. A favor. Alde. Se aprueban los presupuestos por mayoría de 10 votos, no hay ningún voto contrario y se han abstenido 7 votos. Eguneko osoko bilkuraren zerrenda amaitu egin da eta zabaltzen dugu erregu norbera dekartzen zera. Aurkeztu egin zaigu mozio bat, zuena lehuta, hau saldu gure gozua. Entiendo que explicar, hay una moción que queríamos si hubiera venido en la orden del día, pero no ha habido tiempo material de tramitarla de esa manera, y solicitamos que plantee la urgencia, se supere y se pueda debatir la moción, ¿no? La justificación de la urgencia es, bueno, la última vez que se celebró la comisión en la que se podía haber tratado esta cuestión ha pasado un mes y hace referencia a la situación de una persona que está gravemente enferma y, bueno, como luego reflejará el contenido de la enmienda y la propuesta que hace, pues justifica el no poder esperar otros dos meses a poderla plantear de manera ordinaria, ¿no? Esa sería la justificación que planteamos como factor de superar la urgencia. Orduan, premiazko kontua, buscatuko dugu. Sometemos a votación la consideración de como tema urgencia. Exige mayoría absoluta. Parte socialista. En contra. En contra. En contra. Alde. Alde. Alde. Alde. Alde. Alde. Alde. Alde. Alde. Alde. Alde. A favor. A favor. Alde. Bien, prospera la declaración de urgencia por 14 votos favorables y 3 contrarios. José Ángel Rigorik pairatzen duen gaixotasun larriaren aurrean, Liguria eskatu plataformatik Aiarako presoaren bere alako askatzea eskatzen du. Martutene kartzelan espetxeraturik Figurik gaixotasun larria pairatzen du, eta duela aste batzuk Donostia ospitalean ebakuntza egin diote. Halaber, gogorarazi nahi dizuegu, Figurik 1989ko irailetik dagoela preso. Hau da, 22 urte baino gehiago espetxeratuta. Biltegi egonda Estatu Espainiarreko kartzeletan dispertsaturik, bere etxetik 600 kilometro baino gehiagora. Zigorra osorik dauka beteta, baina betiko kartzela zigorra dakarren 187/2006 doktrina aplikatzearen ondorioz kartzelan jarraitzen du. Kartzela politikak utzi egin behar dio errepresio eta erabilera politiko tresna izateari eta konponbide demokratikorako tresna bihurtu. Hortaz, dispertsioa, deusestatzea, preso gaixoak askatzea eta biziarteko kartzela zigorra dakaren 187/2006 doktrina aplikatzeari ustea ezinbestekoa direla uste dugu. Baita bakardade, isolatze, egoerak eraso, eta erasoen ezereztea ere. Honegatik, ondorengo akordioak proposatzen zaizkio udal osoko bilkurari. Lehenengoa, berehalako askatzea eskatzen dugu, baita gaixotasun larriak eta sendaezinak dituzten gainerako euskal pertsonak ere. Bigarrena, indarrean dagoen kartzela politikaren erantzuleei dei egiten diogu urratsak egin ditzaten euskal gizartearen gehiengoak markatzen duen norabidean. Kartzela politika honen amaiera, kartzelaturi dauden pertsonen eskubideak errespetatzea eta pertsona guztien eskubide guztiak errespetatuak izango diren jokalekoa sendotzea. Hirugarrena, gaiaren gainean eskumenak dituzten instituzioei akordio hau jakinaraztea, bereziki instituciones penitenciarias erakundeari eta martutenaiko kartzelako zuzendariari. Laugarren, komunikabideei hartu dugun akordio honi buruz informatzea. Esperik ez. Pues, procederíamos a la votación de la moción, tal y como se ha leído. Partido Socialista. Contra. Contra. Alde. Alde. Alde. Alde. Alde. Alde. Abstentzio. Abstentzio. Abstentzio. Abstentzio. Abstentzio. Abstentzio. Se aprueba la moción por mayoría de 7 votos, han sido 3 los contrarios y 7 las abstenciones. Arrago galdera que txan da edo, turno lo hago sekar antes. No sé. Me gustaría que esta intervención, señor secretario, se tomara de forma literal, luego pasos. Esta mañana en la Junta de Gobierno Local, en el punto 39 exactamente, se nos proponía adjudicar al audio radial servicio de difusión radiofónica de publicidad del Ayuntamiento de Murrio por un importe mensual, bueno, absolutamente menos. Consultado el expediente, figura en una resolución del teniente de alcalde de fecha, y yo creo que la fecha es importante aquí, 2 de diciembre del 2001. Acordando solicitar oferta a las 2 emisoras de radio ubicadas en el Valle de Ayala, Ayala Ratia y la Audio Ratia. Pero curiosamente, no aparece que se ha notificado esa resolución de alcaldía, ni se ha pedido la oferta, ni figuran las ofertas de esas dos. En el expediente no consta, como digo, se notificara tal resolución del teniente de alcalde, y hemos constatado que efectivamente, al menos a una de las emisoras, no se le ha trasladado dichas resoluciones. Es más, Ayala Ratia había presentado con fecha 5 de diciembre de 2011, como todos los años, su presupuesto, como así lo habíamos acordado en el Ayuntamiento de Amurrio. Se les concedía una cantidad fija a tal fin. Solicitada información sobre este asunto en la Junta de Gobierno Local, se me ha comunicado esta mañana, que el único cambio es que ha pasado este asunto de llevarlo del Departamento de Cultura al Departamento de Personal. Es algo totalmente incierto, ya que había una cantidad fija para este concepto. Y como digo, ahora no sé quién ha decidido, entiendo que el equipo de gobierno, se haga a la oferta económica más ventajosa, sin notificar menos, al menos a este grupo y creo que a ningunos. Ni tampoco, al menos a uno de los posibles adjudicatarios. Con lo cual entendemos que se han cambiado las reglas de juego a mitad del partido. Consultado este expediente, más en profundidad tenemos claro varias cosas. Primero, se ha falseado en este expediente, y repito, se ha falseado la fecha que figura en el expediente. En el expediente del teniente de alcalde figura la fecha 2 de diciembre, donde aparece dicha resolución para pedir oferta a los dos medios de comunicación. Algo totalmente imposible, imposible, repito, porque con fecha 13 de diciembre, o sea, 11 días después, este expediente se iniciaba en el Departamento de Cultura y posteriormente es cuando ha pasado al Departamento de Personal. También se ha falseado la firma de ese documento, puesto que en la fecha en la que se firmó el mismo, la alcaldesa ya estaba incorporada a su trabajo y, por lo tanto, no era el teniente de alcalde quien debería haber firmado este documento. No he podido comprobar exactamente la fecha en la que se inició este expediente en el Departamento de Personal, pero fue el último del año 2011, que, como todo el mundo sabe, Los números que se asignan a cada expediente son correlativos y este tiene el 11-130, es decir, el número expediente 130 del año 2011. No, repito, no lo he podido comprobar, pero sé que tengo la de 129, o sea, la anterior. La anterior se inició en este ayuntamiento con fecha 20 de diciembre. Estamos hablando que 18 días antes de llegar al departamento de personal ya se había emitido un escrito en el departamento de personal. Por lo tanto, 130 debe ser entre el 20 y el 31 del año pasado. Al no informar a la empresa que había presentado su oferta, ya, como hacía todos los años, de los cambios que se habían producido y presentar su oferta sin un sobre cerrado, o sea, a la vista de todo el mundo, la segunda empresa podía conocer exactamente lo presupuestado y ofertado por la primera. Y por ende se ha permitido una indefensión manifiesta, con lo cual la condición de igualdad de oportunidades que debe cumplirse por todas las administraciones públicas ha sido vulnerada en este ayuntamiento. Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos que en este pleno se nos explique por qué se han falseado tanto las fechas de inicio del expediente como la firma de quien le corresponde firmarlo, así como quién ha decidido los cambios en la adjudicación de este servicio. Asimismo, pedimos al señor secretario de este ayuntamiento que informe si la tracción de esta tramitación en este expediente se ha cumplido la legalidad vigente. Y por último, como nos parece que este asunto es de una gravedad mayúscula, nos reservamos en pretender acciones judiciales contra quienes han participado en la tramitación de este expediente. Bacarrique. Bueno, lo voy a decir casi de nuevo. Sobre este tema en cuestión que plantea Monse Canibe, efectivamente es uno de los temas que se ha llevado a la Junta de Gobierno. Las carpetas de la Junta de Gobierno se reparten los martes de la tarde y los expedientes están a la vista de todos y son susceptibles de ser revisados, cotejados, consultados. Normalmente se suele hacer así. En el caso concreto que nos ocupa, no solo este, sino dos temas más, han suscitado dudas por parte de esta alcaldesa en la Junta de Gobierno de hoy. Se ha planteado dejarlos encima de la mesa, en los tres casos. En los tres casos. Los dos primeros que van conjuntamente, finalmente. No solo es que se haya planteado dejar encima de la mesa, es que se ha dejado encima de la mesa. Ni pero siquiera no, se ha sometido a votación. No lo sin más. De cualquier forma, la señora Monse Canibe, yo creo que tiene que entender que se le ha, por lo menos lo que se ha dicho ahí, lo hemos comunicado, pues se ha trasladado la Junta de Gobierno. Yo creo que estamos en el pleno, tenemos que reproducir exactamente lo que ha sido. Se ha dejado encima de la mesa a falta de. Explicar cada caso los matices que pudieran hacer falta sobre el expediente. Y en ese punto lo hemos dejado esta mañana. De esta mañana a esta tarde veo que las cosas han corrido mucho y creo que este no es el foro adecuado. Yo creo sinceramente que si es de tal gravedad está en su derecho de hacer lo que quiera, pero por parte de este equipo de gobierno le hemos transmitido que íbamos a hacer el ejercicio intentar explicarle y si había que hacer alguna corrección, hacerla antes de volver a poner el expediente a disposición para presentar por su votación en forma de propuesta. Y en ese punto nos hemos quedado esta mañana. Primero, si sé lo que pasa es porque he mirado el expediente. O sea, obviamente he mirado el expediente. Y segundo, vuelven a faltar a la verdad cuando dice que usted ha dicho que quiere dejar los balances, porque ha sido instancia, en este caso mía, y después del Grupo Bildu, y después del Grupo del Partido Socialista, quienes hemos pedido que este y otros asuntos que no estaban claros queden sobre la mesa. Aún así, ha tenido todo el día para mirar esa información y para mirar esa documentación. Yo creo que ha quedado claro que esa fecha y esa firma están falseadas. No sé esa fecha ni la firma que corresponde. Y yo lo que pedí aquí era una explicación aquí de por qué se ha hecho como se ha hecho. O sea, yo creo que no se cumple para nada la ley de contratos de igualdad, de trato, de publicidad, ni de nada. O sea, y yo creo que he demostrado, porque tengo hasta el expediente del Departamento de Cultura, cuando, vuelvo a repetir, el 13 de diciembre se hace en el Departamento de Cultura y luego se traslada al Departamento de Personal, y la primera resolución del 13 de alcalde es del 2 de diciembre en el Departamento de Personal. O sea, al menos 12 días antes de llegar a ese departamento. Esperaba que en el transcurso del día ustedes hubieran mirado y tuvieran una explicación un poco lógica, pero veo pues que no. Y desde luego, esta forma de funcionar nosotros no la vamos a consentir, y como nosotros sí que nos miramos los expedientes, y esta mañana los he mirado, pues por eso hemos detectado esto. Yo no sé si es la primera, pero espero que sea la última. ¿Algún robo preguntas? No, simplemente, si cabe, ¿no?, reconsiderar el asunto que se ha quedado encima de la mesa, con ánimo de reconducirlo, porque todos hemos observado que había ciertas irregularidades, y igual animar a reconsiderar la gravedad de las acusaciones por las consecuencias que puedan tener, ¿no? Bien.